Bueno, hoy nos convocamos acá en Plaza de Mayo para dar el puntapié inicial de hacer un llamamiento de la peor violencia es el hambre. La idea es que a partir de acá, entre todos y todas y todes, empecemos a visibilizar por dónde está lo que le está pasando al pueblo argentino. El hambre es un flagelo que es inconcebible en un país productor de alimentos, en donde se está beneficiando la concentración de la riqueza por sobre el bienestar de todos. La idea surgió de Adolfo Pérez Esquivel y distintas organizaciones de todo el abanico político, partidario, sindical, social, comunitario, religioso, nos convocamos hoy para poner en agenda el problema del hambre en la Argentina. ¿Y hay alguna otra convocatoria o habrá otra actividad? Sí, con esto empezamos la campaña, vamos a empezar a pasar por los distintos medios, las placas que tenemos que hablan de este flagelo, y nos vamos a convocar luego el 15 de septiembre, que es el día de la agroecología familiar, porque bueno, uno de los ejes muy importantes que queremos trabajar es el tema de la soberanía alimentaria. No es nada más darle de comer a la gente, sino poder producir nosotros nuestros alimentos, que se facilite y se estimule la producción agropecuaria de las familias, de los grupos, de las cooperativas. A nivel federal esto, en la convocatoria es a nivel federal, hay un montón de agrupaciones y de personas que están interesadas en este tema y que se han unido. ¿Y hay por las redes, hay alguna forma de para que quieran saber más información? Sí, pueden entrar a las redes de las organizaciones que estamos formando parte, serpaj.org.ar, Serpaj Argentina, son las redes tanto en YouTube, en Instagram y en Facebook. Muchas gracias. De nada. Bueno, buenas tardes a todos, todas, todes. Soy Carlos Carballo, ingeniero agrónomo de la Universidad de Buenos Aires, integrante de la red de cátedras libres, soberanía alimentaria y colectivos afines de la Universidad Pública, gratuita, consustanciados con los problemas populares, y nosotros venimos bregando desde hace tiempo por el reconocimiento y la visibilización de un problema que nos viene acompañando históricamente, pero que ahora se hace más evidente en las conclusiones como consecuencia de las últimas décadas de políticas públicas. Lo que vino a hacer este gobierno es agravar todavía una situación que ya veníamos pereciendo, y a nosotros nos parece que es el momento en que pensemos las soluciones concretas, inmediatas, urgentes para la coyuntura, esta coyuntura, pero que no perdamos la referencia de qué está pasando con el mundo y qué está pasando en nuestro país, porque nosotros somos un clarísimo ejemplo a nivel mundial de que el problema del hambre no tiene nada que ver ni con la disponibilidad de recursos, ni con la disponibilidad de alimentos, ni con la tecnología, sino que tiene que ver con el acceso a los alimentos, y eso es claramente un problema político. Por lo tanto, requiere medidas y respuestas de tipo político. Eso implica modificar estructuras, modificar objetivos, modificar estrategias, y eso claramente, y la historia reciente lo ha demostrado, implica una construcción de abajo hacia arriba, profundamente asentada en las construcciones, en las experiencias, en las luchas, en las propuestas que se vienen construyendo en todos los territorios de los países. Necesitamos un Estado que se haga cargo de toda esa riqueza y toda esa experiencia y la transforme en políticas públicas. Y a eso estamos apuntando. Este llamado, afortunado llamado, porque convoca sin tener en cuenta sectores, iglesia, territorios, experiencias previas, acuerdos y desacuerdos. Es un poner la mirada en algo que no puede estar en discusión. El hambre es una prioridad y nosotros tenemos todos los medios disponibles para terminar con el hambre en nuestro país. Y si no lo pudiéramos hacer nosotros, claramente es por nuestra incapacidad, la incapacidad de nuestros colectivos, movimientos y organizaciones de articular propuestas alrededor de un tema tan básico y que no puede estar en discusión. Más allá de que algunos funcionarios o superministros o superministras digan el hambre me importa un carajo, ¿no? Así que a nosotros nos importa el hambre. El hambre no son solo cifras, no son solo porcentajes, son personas, personas de carne y hueso, son nuestros viejos, son nuestras familias, son nuestros pibes, es nuestro presente y nuestro futuro, y nosotros creemos que no es posible construir un modelo alternativo de desarrollo más justo y sustentable si no avanzamos en la construcción de la soberanía alimentaria. Venimos hablando y no hay discusión de que tenemos que tener soberanía energética, soberanía económica, soberanía marítima, soberanía científico-tecnológica, soberanía sanitaria, pero nunca hablamos de la soberanía de nuestros alimentos. ¿Quién y cómo decide cómo nos estamos alimentando? Ya que el tema del acceso a los alimentos es un problema muy serio, quizás el más claro, el más abarcativo, el que requiere atención más inmediata. Pero tenemos serios problemas de anemia en nuestras madres, tenemos serios problemas que el 50% de nuestras madres, por diversas razones, las económicas, las laborales, no alcanzan a satisfacer los 6 meses de lactancia obligatoria de nuestros pibes. Tenemos problemas muy serios de malnutrición que está provocando enfermedades no transmisibles generalizadas al conjunto de la sociedad. El 70% de nuestra sociedad, de nuestros adultos, tiene problemas de sobrepeso o obesidad. Entonces, estamos hablando de un problema de hambre, y el hambre es parte de un problema de malnutrición que tiene responsabilidades y sabemos cómo solucionarlo. Y el sistema público con respecto a las universidades y la salud también tiene una responsabilidad al respecto, ¿no? Pero acá en algunos momentos algunos de nosotros, nuestros compañeros, ha hablado de un estado pasivo, de un estado bobo, de un estado indiferente. Bueno, nosotros creemos que un análisis serio y cuidadoso de lo que vino pasando tiene que ponerle otro nombre a ese estado. Es un estado cómplice. Por lo tanto, tiene una responsabilidad concreta, inmediata, y esto nos abre a todos interrogantes acerca de qué estado tenemos y qué estado necesitamos construir. Y nosotros decimos que necesitamos un estado distinto para democratizar el sistema alimentario argentino y que tengamos alimentos para todos. Con un estado como este o parecido a este, seguramente no lo vamos a tener.